Bienvenidos un sábado más al Desenterrador, Irola Irratia, mi hogar desde hace 17 años, esta la 17ª temporada y un programa dedicado a un elemento. Para los que más o menos seguís el recorrido de esta emisión, durante varios momentos no definidos de la historia del programa se han hecho un programa dedicado a una palabra, o sea, una palabra como black, negro, water, agua, elementos, por ejemplo, como, pues, como los que acabo de mencionar, como el fuego, como la tierra. Y en los elementos nos concentramos. Ya se hizo un especial del agua, se hizo un especial de la tierra, pero el del fuego, que ya se empezó en su momento, probó ser muy complicado porque había mucho que rascar. Muchas bandas que usan el fuego como un elemento definidor de su música, y hay que tener en cuenta que el rock and roll y el fuego están muy relacionados, y cualquier otro género nacido de ahí, y la electrónica y otros estilos también maman de ese elemento primordial. En este programa vamos a usar la palabra fuego como palabra usada en el título de una canción, en este caso en inglés. Habrá en el futuro una en castellano, porque digo, para encontrar suficientes bandas, pero en este caso en inglés, y vamos a concentrarnos en el metal. El metal, el estilo más, en la definición más amplia del mismo. Death metal, heavy metal, doom metal, post metal, grupos que tienen metal pero no son estrictamente metal, un poco de todo. Y vamos a empezar con lo más básico. La primera agrupación de canciones va a ser la más heavy de todas. Vamos a empezar con Danzig, el que fuera cantante de los Misfits. Justo después de disolver los Misfits hizo otra banda llamada Samhain, en la que cada vez incorporaba un poquito más de hard rock, un poco más de postura, pues bueno, de rockero macho man. Y ya, pues, cuando hizo Danzig con su propio nombre como nombre de la banda, pues ya lo dejó todo bien claro. Y en este primer disco, que es una obra maestra, la verdad, en el año 88, que lo llamó Danzig 1, está esta canción llamada Soul on Fire. Y otros que también usaron el postureo macho man del heavy metal, pero que lo hicieron de una manera bastante graciosa y lógicamente irónica, por lo menos en la época en la que Ross DeVos, guitarra de los Dictators, estuvo en la banda, fueron los Manowar, que en el 88 ya hicieron su declaración más clara de lo que es el heavy metal de pose un poco autoparódico en la onda de Spinal Tap, con el disco Kings of Metal, que fue el que el Desenterrador escuchó por primera vez y que le impactó muchísimo durante mucho tiempo. Pues bueno, esa mezcla de rock duro con imaginería de batalla, Señor de los Anillos, etcétera, pues bueno, en esa época era algo que a una adolescente pues le llamaba mucho. Y esta canción llamada Wheels of Fire es un representante muy adecuado. Pasamos al año 2006 y a la banda Witch, una banda formada nada más y nada menos que por el guitarra y vocalista de Dinosaur Jr., J. Mastis, que para los que le conocen bien, es un amante del doom metal, del metal psicodélico pesado, de Black Sabbath, de Zeppelin y demás, y que en el 2006 montó una banda pues para hacer desarrollo, pero aquí tocando la batería, que es el instrumento con el que empezó en la música. Y bueno, pues en el disco debut, que se llama Witch también, en 2006, como he dicho, se sacó la canción Soul of Fire. Y ahora vamos a una de las bandas preferidas del Desenterrador, Cathedral. El que fuera cantante de Napalm Death decidió cambiar de tercio, hacer un brinco, le vamos a hacer un poco de doom, psicodelia, y bueno, fue evolucionando. Cada disco de Cathedral tiene su propia historia, y este Caravan Beyond Redemption de 1998 quizás no es de los mejores, pero sigue siendo un discazo. Y esta canción, pues bueno, es ese uptempo rock cañero psicodélico potente llamado Buru Fire. Y para cerrar este primer grupo de canciones, nos vamos a Suecia, a toda esa generación de clones que nacieron después de la disolución de Caius, la banda stoner desértico. Sobre todo en Suecia, pero en muchos otros países nacieron bandas un poco, cuando ya se habían disuelto, herederas de ese sonido pesado que mezclaba también muy bien la psicodelia con el espacio y la atmósfera, con la pesadez de Black Sabbath. Y los Dozer, como he dicho, de Suecia, pues igual lo hicieron mejor que los demás. Y en este Call It Conspiracy, del 2003, lo demuestran con esta Spirit, Fury, Fire. Ok. está el desentrenador dedicándole un segundo programa al elemento esencial, el fuego. Angels fall to earth, oh, it's down. Now your heart is cold, waiting on the summer of my soul. Yeah. de sang bien rouge pour te rendre fidèle. Nous n'en non soucis. Tras este comienzo dedicado, el segundo volumen dedicado a la palabra fuego en su versión inglesa, en este caso con el estilo o mega estilo metal como centro de todas las canciones que van a sonar, le hemos dejado un hueco al hard rock, al stoner, al heavy metal, y ahora vamos al metal alternativo, a ese metal que nació de las experimentos de gente como Sepultura, de Fear Factory, de la mezcla de rap y metal que Anthrax y Public Enemy fueron pioneros, ese todo conjunto que luego acabó siendo pues una parodia de sí mismo con bandas mediocres como Limp Bizkit y Korn, que aunque empezaron bien acabaron convirtiéndose en una parodia de sí mismos. Pero en todo ese mare magnum siempre había cosas interesantes, y para mí algunas de ellas van a salir ahora. Desde Gales, Skindred, que es una banda heredera de Doom War, el proyecto de Benjamin Webbe, me parece que es el apellido, un galés de origen, no sé exactamente qué país tropical, yo diría que jamaicano, pero me estoy rozando igual un farol muy gordo, o igual es de origen africano, no tengo claro. La cuestión es que es un tío que con el reggae y el tap en el cuerpo, pero con el ruido y el metal en la mente, y esa mezcla pues ha hecho que con Doom War y luego con Skindred, que es el grupo que escucharéis hoy, pues hiciera una mezcla que podría ser muy prosaica, pero que a mí por lo menos en directo y en algunos discos y canciones es una maravilla. Y en este, esperamos que lo sea para vosotros y vosotras, en este World on Fire, plural, del disco Kill the Power del 2014. Y luego ya unos ya más conocidos del rollo de este mezclar rap o hip hop con ritmos metálicos o por lo menos de rock pesado, los grandes inigualables de Chagas de Machine, que en ese disco último estudio que se llamó, bueno, de canciones propias, The Battle of Los Angeles del 1999, sacaron este single muy guapo, es un temazo llamado Sleep Now in the Fire. Poco después de Chagas de Machine, salieron unos norteamericanos de Los Ángeles llamados Downset, que reclamaban por activa y pasiva haber estado antes que Chagas de Machine y ser los auténticos originadores de esa mezcla tan impecable. Yo creo que no es así. A mí me parece que Chagas de Machine son el número uno. Pero desde luego Downset, con su primer disco y su segundo disco del que vamos a escuchar una canción, le anduvieron cerca. Y cuando te lo dieron a Pantera, se comieron a Pantera con patatas. Menudo golazo dieron, en el 90. En el año 96 el disco se llama Do We Speak a Dead Language, y la canción se llama A Secas, Fire. Y ahora vamos con la más loca de todas las canciones de este segundo grupo, el debut de Mr. Bungle en disco de estudio, esa banda con la que empezara Mike Patton antes de entrar en Faith No More, que empezó siendo una parodia del death metal, se acabó convirtiendo en algo que no se entiende muy bien, y durante los tres discos de estudio que sacaron, no puedo definir lo que era. Era todo. A veces era thrash metal, a veces era hardcore, a veces era pop, a veces era música de circo. Muy experimental, muy marciano, y a mí este primer disco me parece una maravilla. Las letras encima son súper graciosas. Siniestras, pero graciosas. Y la canción que vamos a escuchar se llama My Ass Is On Fire, del disco homónimo Mr. Bungle de 1991. Flash your light to watch the world burn. Everybody in the place, you know you better concern. Don't see smoke without no fire, and they can't make no sense of it all. Cause the world's on fire, world's on fire, world's on fire, man, the world's on fire. Darling, see them, there's no mercy. Whoa, the truth is eating, getting better. Whoa, we don't need none of that figure down, no. We don't need that, no, no. Down the road, we don't need figure down, no. No need that, no. Dancing on the surface of the blazing sun. We'll be right back. passing your say that my concerns don't burn with validity. Trying to check me, got nothing to prove it. All with the privilege, shit talking, blood of the brothers. You're walking down a dying, I'll see your ass running. Say, move every monster. You're willing to suffer to put yourself on the line. For hell to get mine. Yeah! Excuse me, I am lost. Please help me. 对不起，我迷了路，请你帮忙。 Will there be anything else, Mr. Bungle? No, that's fine, Carl. Thank you. So you see, Mr. Bungle, Phillim's fucking up your whole campaign. He's totally incompetent. Sleeper X commercials will be laughed off of television if you approve his campaign. Well, that's very interesting. I never thought too much of Phillim now that you mention it. And I'm starting my own agency, Mr. Bungle. I could do a 100% better job than that turkey. I'll bet you could. What you say is very interesting. In fact, you're very interesting. Oh, Mr. Bungle, I didn't know you were interested. And you will give me your account for my new agency? Later. I mean, we'll talk business later. Right now, I want to make love to your beautiful, beautiful body. Yes. This one. Llegamos al tercer volumen en este programa dedicado al fuego, Fire, para los ingleses, en el que nos centramos en el catálogo metalero y alrededores, porque las bandas que van a sonar ahora, metal, metal, no son, pero ruido, ruido, sí que arman. Empezamos con los inmensos e inigualables Killing Joke, que volvieron a sacar una obra maestra ya en su cuarta década de existencia con el Absolute Descent de 2010, y una de las canciones que lo contienen se llama Honor the Fire, Honra al Fuego. Seguimos en el Reino Unido y este colectivo musical psicodélico, crowd rock y marciano llamado Nod, con la G delante, que sacaron un disco llamado Volume 2, Lord's Fierce Dream, Bulletproof, Awareness and Pixie Dust del 2007, y contiene una canción llamada Let Us Kindle a Fire in Honor of Our True Nature. Después volvimos otra vez a Mike Patton en otro proyecto que surgiera ya cuando se habían disuelto por primera vez Faith No More, en el que se juntó a gente de la batería de Slayer, a Dave Lombardo y a gente de Melvins y algún que otro compañero, me parece que también de Fantomas, digo, perdón, de Mr. Banger, andaba por ahí. Yo los pude ver en directo y fue una auténtica locura, y bueno, pues en cada disco ha ido un poco desarrollando una tónica distinta. En este son versiones de las partes más conocidas de bandas sonoras míticas de películas, pues como Padrino, etcétera, trituradas por la mente de Mike Patton y escupidas en una auténtica locura de multiestilística. La canción que vas a escuchar es la versión de Twin Peaks, de la serie. Ahora vamos a uno de los grupos en los que militara a una persona que a día de hoy ya considero mi amigo, un bajista único y con un catálogo impresionante dentro de la música experimental industrial inglesa, el señor Dave Cochrane, que en uno de los muchos proyectos que compartiera junto a Kevin Martin y Justin Rarrick, llamado God, Dios, en este disco llamado Possession del 92, pues sacara esta canción llamada Soul Fire. Y cerramos esta tercera sección con los dementes norteamericanos de Jesus Lizard, reyes del noise rock más torturado y abrasador, que en este disco llamado Shot de 1996 sacaron esta canción llamada Too Bad About The Fire. world, shoulder to shoulder, until the end, constant companion, eternal friend. And all the best. Thank you. how donuts was thrown. She bought up 5 or 6 pots, the place where their father rots. Now put a box next to him. The Marianas trench perceived as just 1/2 inch. They sink that low every day. Amendments to the contract. This clause just might counteract the foregoing heretofore. How many ounces of cut needed to turn a profit? That's elementary, man. If you like shooting up crack and catching all kinds of flack, you'll lead an interesting life. Now say sex is all the rage. Read it on every page. Buy yourself some new balloons. Got it. Ya cerramos con el post-metal y con todo ese metal nacido de cuando ya géneros más o menos están establecidos: black metal, heavy metal, death metal, thrash metal, doom metal. Más o menos ya estaba todo bastante claro y es cuando empezaron a surgir pues mil combinaciones: metal con pop, metal con goticismos, metal con dub, incluso con música industrial, con electrónica. Y bueno, de todas esas marcianadas vamos a hablar en esta última sección de este segundo volumen dedicado al fuego del desenterrador. Empezamos con los brutos y abrasivos Crisis, que basculan entre el metal alternativo y el sludge en este disco del 97 llamado The Halloween, con esa vocalista increíble que es, y espero que siempre será, Karin Crisis, y la canción Fires of Sorrow. Los reyes del post-metal, los que establecieron el ejemplo a seguir a la hora de reinterpretar el metal e incluir elementos de folk, de ambient, de experimentación. En ese último disco de estudio llamado Fires Within Fires, del 2016, tenemos esta canción llamada Fire is the End Lesson. El fuego es la lección final. Desde Vancouver nos viene una banda que conocí por el Rockburn, que en el 2013 sacaron un disco llamado Heart of Oak, corazón de roble, y que entre el doom metal y el post metal progresivo andan en esta canción llamada Flood and Fire. Desde Texas, bastante recientes, la banda Dead to a Dying World, muerto en un mundo moribundo, sacaron un disco llamado Reprise en 2018, son de Texas y tienen una canción llamada An Are Consumed by Fire. Estos navegan entre el doom metal, el post metal y todas las variaciones que podamos imaginar. Los increíbles e inigualables, desaparecidos por la muerte de su vocalista y bajista Peter Steele, Type O Negative, con esa mezcla de gothic metal y hardcore que perfeccionaron y que hicieron auténticamente genial, en el 93 sacaron su obra maestra Bloody Kisses y la canción llamada Blood and Fire. Y cerramos el programa con un proyecto que mezcla death metal y electroindustrial, que está liderado por el que fuera bajista de la banda de death metal sueca Entombed, Jörgen Sandström, y que desde entonces iba sacando pues unos discos que no siempre triunfan, pero que desde luego valientes y brutos como pocos lo son a tope. El grupo se llama The Project Hate, MCM, XC y X, ya no me acuerdo qué fecha es esa, pero yo diría que es 1998, que es cuando empezaron. Ahora mismo me lo voy a jugar, esperemos que sea ese el año. Y del disco Armageddon March Eternal Symphonies of Slit Wrists, la marcha eterna del Armageddon, sinfonías de muñecas cortadas, y la canción con la que despido el programa, muchas gracias por estar con el desenterrador que le apetecía meter ruido y cera, At the Entrance of Two Hells Unholy Fire, a la entrada del fuego hereje del infierno. O no santo. Yeah! Thank you. la mer et Nestor est tombé. La sciure fesse et des vraies flemmes. Bus Lorenzes, révolé ma seule te blême. La bonne se révèle, être la bande. Zermatio, adresa pilot. Fire from no more nights. Oh.